Bueno, compañeros, gracias por venir. Mi nombre es Alejandro, soy acá de Hacienda, Villa Constitución. Bueno, la idea un poco de esto es que nos conozcamos, que entendamos la situación que estamos atravesando, que podamos debatirla. Realmente hay compañeros de diferentes lugares del país que han hecho un gran sacrificio para venir, entendiendo esta situación, entendiendo que es importante que nosotros empecemos a conocernos y empecemos a caminar en conjunto. Yo la voy a nombrar empresas y sectores que están presentes. Empresa SAMEC de Chaco, empresa Volkswagen de Buenos Aires, Hacienda, la Cabilla, Toyota, docentes de Tigre, Canillitas, artistas de Orquesta Estable La Plata, Bodega Flishman de Mendoza, Radio Comunitaria de Cuyum, La Chispa Mendoza, Friar de Reconquista Santa Fe, docente de Chaco, auxiliares escolares de Pavón, Villa y Empalme, autoconvocados en lucha, INTI, INTI Vicente López, no, INTI Capital, Hospital Vicente López, INTI Capital, Agronomía de Buenos Aires, Procter & Gamble, Molino Semino de Rosario, Metalúrgicos de Rosario, Alto Rosario, asistentes escolares, COAD, docentes universitarios de Rosario, La Serenísima de Buenos Aires, Tabacalera Sarandí, Ferroviarios del Roca, Estatales de Lomas, Plenario Nuevo Popular de Villa Constitución, docentes de Avellaneda, docentes auxiliares de Avellaneda, FADEA de Córdoba, empresa Schutz, puede ser, Ferroviarios del Sarmiento, trabajadores de la infancia, provincia de Buenos Aires, Energy Group, empresas de bebidas. Bueno, un poco era presentarlos, que nos conociéramos. La metodología que nosotros hemos dado para esta reunión es, arrancar en este momento, cortar a tipo 1:30 de la tarde, hacer un refrigerio, continuar, parar una hora, luego continuar, hasta 5 o 6, donde haremos algún tipo de conclusión. Lo que les pedimos, por la cantidad de compañeros, ¿no?, que somos, vamos a ir anotando. Yo voy a ir tomando nota de lo que voy a venir a hablar. Entendemos que todos los que han venido necesitan y quieren una participación. Entonces, lo que les pedimos, que no estamos cortando la expresión obviamente, pero sí ser concisos por el tiempo que tenemos y plantear básicamente en forma muy concisa, pero sin cortar la expresión y expresarse todo lo que quiera, el tema de la participación. Le agradezco su presencia y el compañero va a hacer la introducción. Acámela con el micrófono. Bueno, buenos días, compañero. Yo soy Ramón Beviglia, de la dirección del PRT, que es la que convocó esta reunión. Los compañeros de mi organismo me han designado la tarea esta, así que vamos a tratar de llevarla adelante. Primero, lo que queríamos plantear, ¿no? Hay varias cosas antes de entrarle al tema que son muy importantes, ¿no? Desde ya el marco lo estamos haciendo en Villa Constitución, ¿no? Donde la clase obrera de Villa Constitución supo escribir uno de los hechos históricos más importantes de la lucha de la clase obrera en nuestro país, donde muchos dirigentes supieron estar a la altura de la lucha de clases en ese momento histórico, conocido como el Villazo, donde se expresó la lucha abierta de la clase obrera en unidad con el pueblo. No, esa lucha extraordinaria, hoy acá hay un mojón del proletariado que trata de pujar a nivel nacional, como seguramente hay muchos otros tantos mojones, ¿no? Y es un orgullo y es emocionante hacerlo en Villa, ¿no? Recordando la memoria de todos esos luchadores, pero en especial de nuestro compañero Miguel Ángel Porcu, el gringo Porcu, y de Lucho Segovia, ¿no? En homenaje a ellos, queríamos hacer la apertura de este evento. Bueno, la otra cosita que queríamos plantear, que no están mencionados acá, los compañeros de la línea 60, perdón, iban a asistir, una delegación, no lo pudieron hacer porque se entablaron en un enfrentamiento con la patronal por unos despidos, nos pidieron todas las disculpas, no había por qué, pero nos pidieron las disculpas, pero tenían que atender todas esas razones. Y con la gran alegría de que se abrió una cautelar y los compañeros tienen que ser, por orden de la justicia, reincorporados a sus trabajos, un triunfo los compañeros, que vamos a ver si dota la cata a partir de mañana, digamos, de esta noche, a las 12 de la noche, ¿no? Así que los compañeros no vinieron, pero nos mandaron un saludo, y bueno, viene de la mano de un pequeño triunfo, aunque sea un triunfo pírrico, porque en realidad probablemente esos despidos los hicieron por el acuerdo que acababa de firmar la UTA, ¿no? De un miserable aumento salarial del 21%. Entonces, por eso digo pírrico. Pero bueno, cuando te tiran esos palos en la rueda y hay que presentar el enfrentamiento, lo presentaron los compañeros y bueno, empezará otra historia de vuelta. Así que la 60 también está presente acá. Lo mismo que los compañeros de la agrupación 9 de julio, de colectiveros del transporte de Córdoba, que también están en medidas de fuerza en estos momentos, en rechazo al espurio acuerdo salarial que hizo la UTA. También, por diversas razones no pudieron asistir, por estas mismas razones, perdón, compañeros de otras líneas como la 180 y la 216 de la ciudad de la zona oeste de Buenos Aires. Los compañeros de Tenari, también de Valentín Alsina, me recuerda acá el compañero, que también están en conflicto, nos mandan su adhesión, ¿no? Bueno, dicho esto, un poquito lo que vamos a tratar de hacer es de darle el marco político que se da esta extraordinaria reunión, ¿no? Y digo a priori extraordinaria porque acá hay compañeros de diferentes sectores de la clase obrera y trabajadores en general, ¿no? En la búsqueda de una salida de fondo a esta situación que estamos viviendo los trabajadores en particular y el pueblo argentino en general. Nosotros consideramos que este gobierno particularmente, mejor dicho los monopolios, ¿no? Con su gobierno de turno, Se están planteando varias políticas, pero hay una que es central y esencial, que es la política de del proyecto de los monopolios en esta etapa del capitalismo, que es la productividad. En función de la productividad, ellos necesitan tomar determinadas medidas políticas, donde la fundamental pasa por el disciplinamiento a la clase obrera y los trabajadores. De ahí que se replantean revisar todos los convenios, ¿no? Amparados en los gremios empresariales, incluso no solo en esos gremios, sino en otros gremios oportunistas que hacen del sindicalismo una bandera electoral, ¿no? Entonces, ese es el objetivo que se plantea, ¿no? Ahora, a lo largo de muchos años, los trabajadores hemos venido luchando por nuestras conquistas salariales, por nuestras diferentes reivindicaciones. Tratan de golpear, de desmembrar, de violar la propia ley, la propia burguesía, de violar la propia ley sobre las conquistas históricas que han hecho los trabajadores, ¿no? Y tratar de ir derrumbándolas. Ya la flexibilización laboral no es nueva, pero hoy ellos se plantean, en aras de la ganancia, una vuelta de tuerca más, ¿no? Y directamente tumbar todos los convenios, etc. Pero los trabajadores no podemos vivir toda la vida luchando por mejoras económicas. Los trabajadores nos debemos plantear nuestros proyectos políticos, ¿no? Como clase obrera organizada que plantee la emancipación de todo el pueblo argentino. Es decir, en la lucha por las reivindicaciones, también ir amalgamando una salida política de todo el pueblo, como lo hiciera históricamente nuestra clase obrera a partir del programa del Primero de Mayo, de Huerta Grande, ¿no? De la CGT de los argentinos, etc. Nuestra historia se escribió así y la vamos a retomar. Pero la burguesía para todo esto necesita gobernabilidad, compañeros. Cuando ellos hablan de gobernabilidad, hablan de que de disciplinamiento. Y nosotros acá venimos a plantear que no le podemos dar gobernabilidad a la burguesía, que esa tiene que ser la táctica de los trabajadores y de todo el pueblo argentino. ¿Y dónde pasa entonces por no dejarlos gobernar? ¿No? Pasa por las pequeñas y grandes luchas que se están gestando a lo largo y ancho del país, que no tienen una expresión mediática, como a ellos les gusta decir, que se dan en miles de lugares. Hay un montón de luchas en este mismo momento. Hay compañeros que no han venido porque están en conflicto, ¿no? Podemos hablar de lo que está pasando en el norte, hasta con los bagalleros, que también son trabajadores, ¿no? Es decir, pero todas esas luchas dispersas, ¿no? No tienen hoy una expresión de unidad. Y una unidad que también contenga un proyecto político revolucionario, que ofrezca una salida. Y esa es la tarea que nos convoca. Ese es el desafío. No dejarlos gobernar, pero a su vez ofrecer una salida. Y ahí vamos al problema del sindicalismo. Nosotros necesitamos y hablamos en la convocatoria de un sindicalismo revolucionario. ¿Y a qué nos referimos con eso? ¿No? Y vayamos a nuestros orígenes como clase obrera. ¿No? La clase obrera, cuando se organizó en sus inicios, se organizó con una mano atrás y otra adelante, como se dice en criollo. Nosotros, como clase, arrancamos de la nada. Surgieron los gremios solidarios, que se les llamaba, que se hacían colectas para un trabajador que tenía un problema de salud, un entierro o lo que sea. Después esos gremios devinieron en gremios en lucha, ¿no? Grandes hechos protagonizó la clase obrera a partir de ahí a lo largo de la historia, ¿no? Podemos nombrar desde la Patagonia Trágica, ¿no? Las luchas de los talleres de Bacena, conocida como la Semana Trágica, ¿no? Y así podemos citar el 17 de octubre, que en realidad fue de una huelga de frigoríficos de la carne que surge en la sección de Calderas. Es decir, no se necesitaban aparatos sindicales, se necesitaba la decisión de las masas a enfrentar y los dirigentes que se pusieran a la cabeza de la lucha. Y el secreto fue la masividad, ¿no? Después de ahí, bueno, no vamos a hablar de historia, pero conocimos el cordobazo, el rosariazo, el villazo, ¿no? Y todo lo que protagonizamos hasta que el enemigo se tuvo que desnudar en toda su magnitud y demostrar su verdadero rostro, ¿no? Con la dictadura que conocimos, ¿no? Ahora, el sindicalismo se transformó, compañero. El sindicalismo devino en empresas, ¿no? En sugerencias, en, no solamente en alcahuete de las empresas, sino que en gerenciadores, hasta accionistas de muchas empresas, ¿no? O un sindicalismo que priorizó la banderita al partido político, ¿no? Que concibieron la organización gremial como un apéndice de su partido. El problema acá, la cuestión es que las masas no cuentan. Ese es el problema de fondo, ¿no? Una subestimación y un temor al torrente de masas que se exprese y que juegue y que tome decisiones. Como decía un compañero, yo quiero escuchar la opinión de mis compañeros y quiero decir mi opinión y a partir de ahí decidir. Estamos muy cerca de eso porque es el sentir de las masas trabajadoras en la Argentina y estamos muy lejos de eso porque estamos siendo bastardeados por la burocracia de todo signo y color. De todo signo y color. Entonces nosotros, en ese marco político nacional, también debemos reconocer que hay comisiones internas que se están recuperando, hay sindicatos independientes que están tratando de constituirse, como el ejemplo de SAMEC, que hoy está presente, ¿no? Que tratan de impulsar su propio sindicato, ¿no? En el Chaco. Hay ejemplos de agrupaciones que buscan e intentan todo esto, que muchas no están presentes ni las conocemos incluso, ¿no? Pero eso existe, ¿no? Entonces, eso es lo que puja. Las masas quieren protagonismo. Nosotros hemos vivido un proceso desde la revolución tecnológica de una sociabilización de la producción inmensa, que es la base material que expresa cada vez mayor democracia directa en los trabajadores y el pueblo, ¿no? Entonces tenemos empresas que dicen, qué sé yo, empresas de 1000 obreros que tienen un cuerpo delegado de 12 compañeros, ¿no? No refleja eso la sociabilización de la producción. Expresa la antigua producción, si se quiere, capitalista, ¿no? Si nosotros en una fábrica tenemos 200 team leaders como una industria automotriz, o 300, no podemos aspirar a tener menos de 300 o 400 delegados. Que se nos escape de las manos, que todo el mundo participe. Es decir, como concebimos la sociedad que soñamos hacia una revolución, debemos concebir la organización social que hoy nos planteamos. Nuestro imaginario no es un imaginario descolgado de un satélite. Nuestro imaginario está asentado sobre las bases materiales de la producción en la cual nos embreta la burguesía en la necesidad de avanzar en la productividad y en la ganancia, ¿no? Y así nos han organizado, compañeros, ¿no? En la polivalencia, nos han organizado en los módulos en U, que se le llama, para poder operar varias máquinas. Es decir, nos han llevado a un nivel de sociabilización. Pasemos por el telefonito celular, si se quiere. Los grupos de WhatsApp en la fábrica. Nosotros en una fábrica, en los 70, para comunicarnos con un compañero de otro sector, teníamos que atravesar toda la fábrica y ser bien observados que estábamos moviéndonos. Hoy, capaz que nos observan desde los WhatsApp, pero es tan masivo la comunicación que anda a detectar, ¿me entendés? Eso es, Eso es una expresión de sociabilidad, de sociabilización de la producción. El problema es que eso se tiene que ver expresado en la organización de las masas también, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones nos llevan a reflexionar y a sin perder de vista que tampoco estamos inventando nada, ¿eh? Guarda. Porque si nosotros analizamos los grandes hechos históricos en nuestro país, la gran clave fue la masividad en las luchas, las participaciones en las asambleas de las masas y las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, es en ese marco que queremos debatir estos problemas, ¿no? Donde hace falta que se exprese una corriente sindical revolucionaria en el país que trate de imponer en el sentido de que estas ideas y estas formas de organización se empiecen a generalizar y a tener un destino. Y debemos generar un nuevo contexto, compañeros. Porque muchos hablan de la revolución, sí, pero en los 70 estaba la revolución cubana, estaba la gesta del Che en Bolivia, estuvo el mayo francés, tantas cosas estuvieron, y entonces era todo más fácil porque todo el mundo lo veía. No, compañero, los pueblos en sus momentos históricos generaron su propio contexto. También nosotros generamos nuestro propio contexto. Y hoy tenemos un desafío, ¿no? Donde el enemigo parece cada vez más poderoso, pero a su vez tiene los pies de barro. Y su debilidad está en que ellos quieren cada vez, sociabilizan cada vez más la producción, pero la apropiación es cada vez más individual. Y eso es irreconciliable, ¿no? Y no solo es irreconciliable, sino que salta a la vista más fácil todavía que en otras épocas. Un poco queríamos hacer esta introducción, ¿no? Y terminar con una pequeña cosita. Warren Buffett es el hombre considerado el segundo más rico del mundo. Y este tipo dijo, muy suelto de cuerpo, en los 90, hubo lucha de clases en el planeta y nosotros la ganamos. Ahora la vamos a disfrutar. Y nosotros hoy, desde Villa Constitución, desde este plenario, le decimos, vamos por la revancha. Vamos por la revancha como lo están haciendo los obreros en China, como lo están haciendo los obreros en Europa y en otros países, ¿no? Donde van por sus reclamos, donde empiezan a aspirar a otras cuestiones. Imaginémonos que en China los obreros automotrices, que ya no son los salarios chinos como nos venden, ¿no? Una de sus primeras luchas y de sus reclamos fue vamos por las conquistas políticas adentro de la fábrica, ¿no? Entonces, vamos por la revancha, compañero. Vamos a plantearnos el desarrollo de la lucha por el poder, pero de la unidad a nivel local para poder llegar a la unidad nacional. Ese es el camino en el cual nosotros pensamos que tenemos que transitar. Este debate seguramente nos va a elevar a otro plano, nos van a aportar los compañeros de las distintas experiencias a otro nivel y seguramente a nuevas síntesis. Bueno, por ahora eso, compañeros, nada más.